Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Cuello System. Espero que lo hayan pasado muy bien la Navidad. Espero que lo hayan disfrutado muy bien y que hayan estado muy contentos con su familia. Pues bueno, en esta ocasión, más que un tema, les voy a contar una anécdota, ¿no? Acá cerca de por donde vivo, aquí en Playa del Carmen, hay un municipio que se llama Tulum. Tulum es un lugar que está pegando mucho turísticamente y hay muchos departamentos, muchos condominios, ¿no? De 5, 6 y hasta 8 departamentos. En este caso les voy a hablar de un departamento que tenía, de un condominio, perdón, que tenía 8 departamentos. Ahí el cliente pagó fibra de Telmex. O sea, él pagó, se le llama el proyecto civil. No, la verdad no me dijo los números, pero dice que aproximadamente fue entre 40 o 50 mil pesos para que Telmex hiciera la obra civil. Fue mitad Telmex y mitad el cliente. Sacaron del centro hasta donde está su departamento, son aproximadamente 6 kilómetros, entonces lanzaron la fibra del centro hasta su departamento. Y en su departamento le llega 600 megas. Solo él tiene fibra, ¿no? Ya después que se vaya abriendo el fraccionamiento, me imagino que van a contratar más fibra. Pero hasta el momento solo él tiene fibra. Pues bueno, el cliente fue una recomendación. Me marcó que quería poner internet en todas sus departamentos, que eran 8, y quería que yo le propusiera algo, ¿no? En este caso, no era el primer proveedor que le pedía cotizaciones, ya había cotizado con otros 2. Ok, entonces yo fui al departamento, me fui a cotizarlo, gasté gasolina, invertí tiempo y gasolina y me fui, ¿no? Y pues prácticamente había un lugar donde está el site, ahí donde le dejaron el módem, le dejaron todo lo de la fibra y también tenía cámaras de seguridad y ahí estaba. Y pues bueno, ya nos fuimos en los departamentos, todo eso, y le hice las 2 cotizaciones. Le hice 2 cotizaciones. Ahí, como prácticamente estamos hablando de que es un lugar que está cerca al mar, no le coticé, digamos, que piezas económicas, ¿no? Le coticé Unify y le coticé, y la otra marca, le coticé Grand Stream. Ok, aquí va lo interesante, ¿no? Para Unify, lo que le coticé para Unify fueron antenas externas, los departamentos estaban pegados, eran 3 plantas, que uno habían 4, en la primera planta habían 4 departamentos, en la segunda habían 2 departamentos porque estaban grandes con terraza, todo eso, y en la tercera planta había 2 departamentos porque estaban grandes, ¿no? Con terraza y todo eso. Ok, entonces, ¿qué es lo que le coticé yo? Yo le coticé la primera opción con Unify, le coticé un balanceador de cargas. El balanceador de cargas, le coticé un cloaking y le coticé 3 antenas para exteriores. Esa fue la primera cotización. Y le expliqué que con las antenas podríamos cubrir cierto lugar y no se garantizaba el internet al 100% adentro de las habitaciones, pero sí tendrían cobertura, ¿no? Y en las áreas comunes me pidió también una antena, sí le coticé 4 antenas, creo que le coticé, porque en áreas comunes también me pedían una antena. Ok, no tenía cableado, no tenía nada. Ya le coticé lo del cableado, le coticé todo eso, ¿no? Y le coticé lo de Grand Stream. Lo de Grand Stream le coticé que un AP adentro de los departamentos. Y ahí sí garantizaba yo el internet que iba a llegar en todos los lugares. Porque los 4 departamentos eran pequeños, ¿no? Más o menos para que tengan una idea, estaba cocina, comedor, un cuarto y baño. se acabó. Ese era un departamentito. Y así eran los cuatro. Entonces sí, sí me daba cobertura. Yo siempre tengo un access point en mi, digamos que en mi, antes de llevar, hacer la cotización, llevo el access point y hago mis pruebas, ¿no? Y en los grandes, en los departamentos grandes, coticé dos access points. ¿Por qué? Porque la sala sí estaba muy grande, la sala estaba sala, cocina y el primer departamento. Ahí ya en los departamentos, el primer cuarto ya no me llegaba ya con el access point Grand Stream. Entonces le coticé dos access point Grand Stream para los departamentos grandes. El punto fue que fueron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un Grand Stream antena para exteriores. Fueron 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como 15 antenas que le coticé. 15 antenas le coticé. Fue como 13 antenas que le coticé, 13 o 14 antenas, la verdad ya no me acuerdo porque ya tiene añitos, ¿no? Y sí, era una cotización enorme, enorme, enorme. Creo que pasaba de 80 mil pesos porque todo ese se le iba a hacer cableado. Y como estaba, era un lugar donde el salitre abunda mucho, le cotizamos un cableado categoría 6, para exteriores, con cable que tuviera gel adentro, y también le cotizamos un patch panel, le cotizamos un switch de 16 puertos y un rack. Le cotizamos el rack más pequeño, ¿no? Porque como solo iba a ser para eso, y sus cámaras lo tenía en un gabinete, pues no movimos las cámaras, solo cotizamos el rack para lo que era lo de red. Pero bueno, él me había dicho que ya tenía otras dos cotizaciones, el de los proveedores, de otros dos proveedores, todo eso. Y bueno, yo le expliqué, yo hice mi speech, ¿no? Yo le expliqué las características de las antenas, le expliqué todo. Déjeme decirle que Grand Stream con este de Unify, hagan de cuenta que un access point de Grand Stream con 3 de Grand Stream me compraba yo uno de Unify. Entonces ahí más o menos se fue balanceando el precio. Prácticamente la cotización de Grand Stream con Unify no valió mucho. Lo que fallaba mucho era en el cableado, ¿no? Porque aumentábamos los nodos casi el doble o el triple. Pero bueno, ¿no? Empezamos a trabajar, hice la cotización, la propuesta, le marqué al cliente, le expliqué la primera cotización. Antes, en la ocasión, le hice las observaciones de las antenas, qué es lo que iban a costar, qué es lo que tenían, por qué costaba tan caro, por qué costaba así, ¿no? Le fui más o menos desglosando prácticamente las características de los equipos para que él tuviera nociones de lo que estaba comprando, ¿no? Y fue muy interesante porque yo llegué a las 10 de la mañana y salí como a la 1, ¿no? Tuve 2 horas con él, fuimos a tomar café, le expliqué, ¿no? Prácticamente estaba yo como convenciendo, ¿no?, al cliente. Pero bueno, el cliente me dijo que lo iba a checar con sus socios, todo eso, porque si sí era una cantidad grande y que los otros no les había dado tanto costo, ¿no? La verdad, yo le dije, pásenme la información de los otros proveedores para ver qué le cotizaron y para ver qué es lo que le funcionaba. Tengo que recalcar que yo siempre, la infraestructura que a mí me gusta manejar es siempre con un balanceador de cargas. No me importa si tiene 3, 2 o una línea de internet. No me importa. ¿Por qué? Porque yo me gusta centralizar todo. Me compro un buen balanceador de cargas y las demás son access point. ¿Por qué? Porque para que el balanceador de carga lleve mis IPs, lleve mi DHCP y él tenga el control de todo. Si yo quiero digamos, bloquear un equipo, bloquear algo, lo hago desde mi balanceador de carga. No me gustan los routers. si quiero hacer un ruteo y todo así, igual lo configuro el balanceador de carga del mismo balanceador de carga, lanzo el ruteo, ¿no? Pero prácticamente a mí me gusta centralizar. ¿Cuál es la infraestructura que yo estaba yo recomendando? Sería el cableado del departamento al patch panel, del patch panel hacemos un patch core y lanzamos al switch y ahí se van quedando, ¿no? Patch panel, switch, patch panel, switch. Después, un balanceador de cargas. Balanceador de cargas, el internet del proveedor, o sea, la WAN viene del balanceador de cargas. El balanceador de cargas ya configurado todo eso va al switch y todas mis antenas van ahí conectadas al switch. Así. Y todo el cerebro, digamos, el control lo va a tener el balanceador de cargas. Y del de todo eso manejamos ahí. Yo le expliqué al cliente, se lo expliqué que ese era un mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque ya lanzamos que toda la carga de la red lo maneje el balanceador de cargas. En este caso, el balanceador de cargas que yo recomendé es el de Microtech. Porque tiene muchas opciones de configuración y eso me gusta mucho. Y también recomiendo, no recomiendo, ¿no? Sino que es más fácil configurar el de TP-Link. Cualquier balanceador de carga solo es siguiente, next y listo, ¿no? Y configuras. Pero el de Microtech te permite configurar reglas, bloquear accesos a páginas muy específicas. Uy, te permite hacer un montón de cosas. Entonces yo siempre trabajo con Microtech. Aunque también en Grand Stream hay un balanceador de cargas de Grand Stream, pero es igual como el de TP-Link, el siguiente y así, ¿no? Pues yo siempre he trabajado con Microtech y Microtech nunca me ha dejado tirado, siempre me ha funcionado. Pues bueno, entonces le presentamos al cliente, ¿no? Todo eso y me dijo, pues bueno, yo te aviso en 4 o 5 días. Okay. Pues bueno, pasó una semana, pasó 2 semanas y pues yo no supe nada del cliente. Yo trabajo con una persona que me hace cableado estructurado también, porque el cableado estructurado no lo hago yo, trabajo con alguien. Pues me habla la persona con la que trabajo y le digo, bueno, pues ya no nos avisaron nada, creo que se decidió por la otra solución. Pues bueno, y este chico me dice, pues bueno, entonces yo me voy a trabajar a otro lado y cualquier cosa pues me avisas y ya veo cómo nos movemos. Pues bueno, pues el punto fue que pasaron 3 semanas. Y a la semana siguiente me dice el cliente, pues bueno, te deposito lo de la cotización. Y cuando empezamos a trabajar, ¿no? Y yo le dije, ¿qué cotización? Y veo que agarra el de Grand Stream, ¿no? Que cada departamento tuviera su router. Y pues me dijo, no, pues yo les expliqué todo lo que tú me explicaste a los inversionistas y pues me preguntaron que cómo sabía yo mucho y ya le dije que tú te tomaste el tiempo de explicarme, que nos reunimos, tuvimos 2 horas, tú me explicaste todo eso y pues yo se lo transmití, pues me dijeron que si te tomaste el tiempo sin cobrar para venir a explicar todo eso es porque el trabajo va a quedar bien y pues así fue. Gracias a Dios nos escogió nosotros. Después el cliente me mostró las otras cotizaciones. Estaban mucho, muy abajo del costo que nosotros les habíamos dado. En el cableado estaba prácticamente, era hagan de cuenta que yo el nodo lo estábamos vendiendo en 1200 y ellos lo estaban dando a 800. Pero era con cable 5E, no era para exteriores, era muy delgado y de hecho el cable yo se lo mostré. El cable porque yo tengo de ese cable, le corté un pedazo y le dije, mire, este es el cable que nosotros manejamos. Entonces, le gustó los materiales de primera calidad, todo eso. Y pues nos dio el trabajo, gracias a Dios tuvimos 3 semanas con ese trabajo. Le entregamos todo, le configuré todo, le expliqué todo al cliente, hice la memoria técnica de todo el trabajo que se hizo, hice el mapa de red, la topología de red de cómo quedaba el mapa de red, de qué cable iba a qué departamento y la configuración, todo eso se lo hice en la memoria técnica y se lo entregué. y hasta el momento no me han volvido a marcar. Eso quiere decir que está funcionando perfectamente la red que yo les dejé. Y pues bueno, de hecho ese mismo cliente me recomendó para otros departamentos que fuéramos a reparar su entorno de red. Y pues así ha sido, ¿no? Ese fue una anécdota muy bonita, porque era uno de nuestros primeros trabajos que agarramos. Y pues digamos que uno de los trabajos grandes, ¿no? Porque sí era una fuerte cantidad de dinero. Los proveedores se portaron de maravilla, pedí los productos y al otro día ya lo tenía yo acá. El de cableado estructurado reagendó todo donde iba a cablear y se vino a trabajar conmigo. Entonces sí, todo salió a la medida y a la perfección para que pudiéramos sacar ese trabajo, y gracias a Dios todo quedó en orden. Y pues todo eso es gracias por la explicación, ¿no?, que tú le das al cliente, explicándole exactamente qué es lo que va a comprar, tú teniendo los conocimientos de los aparatos que tú estás vendiendo. Es importante eso. Esto también es un consejo, ¿no? Todos los proveedores te deben de dar la ficha técnica de los aparatos que venden. Así sea un no-break, así sea un regulador de voltaje, así sea una pantalla, tú debes de pedir la ficha técnica, o lo puedes buscar en internet. Yo regularmente yo se lo digo a los proveedores: si tú me vendes algo, mándame la ficha técnica, porque yo lo tengo que leer, le tengo que presentar el cliente qué es lo que está comprando, las características del producto. Y eso de que yo todavía, tú me estás vendiendo el producto y tengo que buscarlo por internet, la ficha técnica, mejor tú me lo mandas. Y así hemos trabajado. Supongamos, yo pido la cotización de un monitor, me mandan la cotización y la ficha técnica del monitor. Y ya yo lo leo, ya lo busco, ya, bueno, ok, y ya se lo presento al cliente, ¿no? Así se tiene que hacer, y así lo tienen que hacer ustedes. Si ustedes no tienen un proveedor que les ayuda de esa manera, de buscar la ficha técnica y del soporte técnico, que porque hay muchos proveedores que dicen: ah, no, es que yo solo vendo. Ok, pero el producto que tú me mandaste no lo puedo configurar, ¿con quién me puedo marcar? ¿Con quién puedo marcar? Ah, no, tienes que marcar a la marca. Tú marcas a la marca y ya está. Ah, te tienen horas, no. De ellos, los proveedores deben de tener un personal ahí que te pueda asesorar. Eso es siempre. Entonces busquen sus proveedores que hagan eso. Si no tienen esos proveedores, pues lo siento mucho, deben de buscar. Hay muchos proveedores que tienen su soporte técnico ahí local para cualquier duda que tú tengas. Tú marcas con el proveedor y el proveedor te tiene que asesorar, porque es su trabajo. Y las fichas técnicas, el básico, tienen que darte la ficha técnica, si no, hay que buscar otros proveedores. ¿Sale? Pues bueno, mis estimados, ahí queda el podcast. Espero que hayan tenido una muy feliz fiesta de Navidad y seguimos en contacto en el próximo episodio, ¿sale? Que tengan buen fin de semana, perdón, y pues para adelante, ¿no? Así seguimos. Si quieren contactarme, no se les olvide, está mi página web, es www.cuellosystem.com/contacta. Ahí pueden mandarme mensaje. Me llenan el formulario, me mandan mensaje y yo le respondo, ¿sale? Muchísimas gracias, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.